Te digo más. Información auténtica, reflexión, análisis. Te digo más. Una creación de Medium Chucrum, con la conducción de Roberto Ruiz. Te digo más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá estamos, un lunes 4 de marzo, fin de semana largo, poca gente en la ciudad de Buenos Aires, muy poca gente, lo cual no significa absolutamente nada. Por ahí puede significar que mucha gente se haya tomado dosificada las vacaciones, que otra gente no haya podido tener vacaciones como en otros momentos, y que ahora se haya tomado solamente este fin de semana largo, no significa nada, como no significó nunca nada. En un país de más de 40 millones de habitantes, que 2, 3 o 4 millones de personas anden dando vueltas por el país, y cuando es así y es fin de semana largo, donde más gente falta, por supuesto, es en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Me cuesta hablar ahora en marzo, después de todo lo que hemos pasado en este enero y este febrero, un enero y un febrero caliente, un enero donde los números no nos cierran acá en la ciudad de Buenos Aires, y hablo de la ciudad de Buenos Aires porque es donde más pude recorrer en estos últimos tiempos, y en donde por supuesto estamos, y en donde por supuesto tenemos este programa. En la ciudad de Buenos Aires, fíjense, yo no los quiero desanimar, porque empezar así marzo es una barbaridad. Pero bueno, estamos para eso, ¿no? Estamos para contarles las cosas, y fundamentalmente las cosas que todos queremos que cambiemos en esta ciudad. Porque para halagos y para aquellas cosas que están bien, y bueno, para eso están otros. Nos conocimos a mediados de febrero, que hasta enero interanualmente la inflación en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ha sido un poco mayor que la nacional, fue del 50,9%. La canasta básica en la ciudad de Buenos Aires, lo que se necesitaba hasta el 31 de enero, ahora en 10 días más o menos sabremos qué pasó en febrero, que todo nos hace pensar que acá en la ciudad las cosas y la inflación va a estar rondando el 5%. En enero fue del 3,5%, como les decía, llegó al 50,9% interanual, 2 puntos más del 48,6% que fue a nivel nacional, así que tenemos una ciudad cara. Una ciudad muy monopolizada por los grandes supermercados, y una ciudad donde la pérdida del poder adquisitivo ha sido muy fuerte en el último año. Ustedes calculen que, salvo bancarios, camioneros y algún otro gremio que llegaron al 45% de aumento interanual, el resto, la mayoría de los gremios anduvo entre el 25 y el 30%. Así que en la ciudad de Buenos Aires la pérdida del poder adquisitivo ha sido muy grande. Y ni que hablar de los jubilados, ¿no? Que prácticamente han perdido hasta ahora un 25%, que si no hay inflación, por ahí un 5 o un 6% recuperarán entre marzo y junio, entre este mes y junio, y si hay inflación seguirán con esta pérdida. Así que bien vale que todo el mundo esté protestando, bien vale que haya conflictos, porque es la única forma, si nos movemos, de cambiar las cosas. Así que hemos tenido repito, una ciudad caliente, una ciudad de muchas movilizaciones, y si no fuera porque la oposición en la ciudad de Buenos Aires prácticamente no representa a nadie, se podrían haber logrado cosas. No obstante, para decir algo y para empezar con algo que está bien, vamos a contar que nos fuimos hace unos meses peleando para que no cierren los colegios nocturnos y bueno, el gobierno de la ciudad ha dado marcha atrás. Sobre esto igual quiero agregar un tema. A mí me parece muy bien que se haya logrado dar marcha atrás para que no se cierren los colegios nocturnos. Tenemos que tener en cuenta en los colegios se están dando algunas materias que ya en la época de la tecnología no sirven. Así que tendrían que ponerse de acuerdo los gremios y la ministra Acuña y Rodríguez Larreta y todos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para ver cómo no se cierran los nocturnos, pero se adaptan para que se pueda estudiar algunas cosas que después tengan salida laboral, que ese es un gran problema. Si los chicos siguen trabajando y siguen estudiando materias que en los años 60, 70, sin tecnología, tenían razón de ser, va a ser un problema, porque ninguna empresa los va a tomar. Así que creo que es necesario que los gremios, que la comunidad educativa, que el gobierno de la ciudad, que todos vean y cambien planes de estudio. Hablando y siguiendo con el tema docentes, recordemos que hay conflictos, todavía no estamos seguros qué va a pasar el jueves y el miércoles, el jueves y el viernes de esta semana, todavía no estamos seguros, más allá de que se digan que empiezan, que se digan que no empiezan, se está negociando, así que veremos qué pasa con la educación. Les cuento que el 22, la semana pasada, estuve en el acto del aniversario de la masacre de 11. Yo les digo algo, ¿no? Sobre esta masacre que ocurrió acá en la ciudad de Buenos Aires. Me hubiera gustado ver que cada vez que voy a un acto de que se cumple un aniversario de esto, ahora se cumplieron 7 años, me hubiera gustado ver organismos de derechos humanos y muchos partidos. Y se ve poca gente de partidos, se ve poco organismo de derechos humanos. Esta vez no la vi, pero el aniversario anterior o hace un tiempo atrás que fui, en uno de los meses, también el día 22, estaba Nora Cortiñas, que ella siempre está. Y a veces se ve algún legislador, pero en general son pocos. En este aniversario prácticamente no había nadie, digamos, de los sectores de derechos humanos y de los legisladores que uno cree que tienen que defender los derechos humanos, que son los legisladores de izquierda. Y acá el 11 lo que nos marcó es, y nos lo mostró así, lo pudimos palpar, fue una muestra muy importante de que la corrupción mata, ¿eh? Y eso quedó demostrado por la justicia, por la Cámara de Casación, por todo, y por suerte algunos de los responsables de esta masacre, como Devido, como Jaime, están presos, por suerte. Y por suerte algunos responsables empresarios de esta masacre, como los Sirigliano, están presos. Así que bueno, insisto, me gustaría que los organismos de derechos humanos de la ciudad de Buenos Aires estuvieran ahí. Yo sé que es mucho pedir, ¿no?, por algunos compromisos políticos que existen. Y hablando de estaciones, una cosa lleva a la otra, ¿no? Hablando de estaciones, estuve en estos días, hacía mucho tiempo que no iba a la estación Retiro. En algún momento vamos a hacer un informe importante de lo que está pasando, de lo que está pasando con el empresario Correa, que también está procesado, de lo que pasa con esa estación que realmente es una mugre, que realmente es un problema, ir a esa estación es un problema. Primero empezamos con el problema porque es muy difícil llegar, porque justamente está todas las obras del Paseo del Bajo y está bien, ustedes me dirán, bueno, pero cuando se termine eso, qué bien, ¿no? Va a quedar todo bien, aparte hay cantidad de obras por ahí, se está construyendo en la Avenida Antártida, ahí en Retiro, el polo educativo. Estuve en la villa, pasé por la villa, y vi en la villa todas las obras que se están haciendo en la urbanización, los lugares, bueno, toda esta movida, que no me parece mal, que está bien, pero la realidad es que cuesta llegar, ¿no? Si uno tiene el pasaje sacado es un problema para que entren los autos, porque prácticamente no pueden entrar, pero después cuando uno llega a la estación es realmente un desastre, una mugre, roban, es una cosa. Yo estuve ahí un rato y miren, en un rato que estuve, corte de luz, lo cual era de noche, era de esos días recontra calurosos de hace dos semanas, corte de luz, lo cual no había aire acondicionado porque no tienen ni generadores en esa estación de colectivos. Atrás mío justo se acercó una mujer que le hizo unas preguntas a otra mujer, y mientras un chico que estaba con esta mujer le manoteó el celular a uno, salió corriendo. Consulto ahí, hay gendarmería por todos lados, policía por todos lados, por supuesto se escaparon. Consulto, esto pasa todos los días, y más que ahí hay mucho extranjero, ahí, así que el robo es común, más allá de que uno ve que hay policía federal, ahora se ve menos gendarmería, se ve menos prefectura, pero bueno, evidentemente tendría que estar custodiado. Bueno, hay robo, hay mugre, los colectivos, como está todo, los micros, como está todo muy concentrado, los de los micros, ustedes saben que hay 5 compañías, después el resto son marcas, pero cada una es de una misma compañía, ¿no? Por ahí los dueños de Chevalier tienen Chevalier, Urquiza, La Argentina, etcétera, etcétera, y así. Es decir, hay mucho micro y mucha empresa, pero los dueños son 5 compañías. Eso hace que esté todo concentrado, llegan cuando quieren, salen cuando quieren, esperan. Por suerte no pudieron aumentar los pasajes al nivel de la inflación, debido a que las líneas low cost que salen de la ciudad de Buenos Aires son bastante baratas, entonces mucha gente dice, yo no voy a pagar un colectivo a un lugar que sale, póngale lo que yo conozco, a Rosario, 750 pesos, y por ahí se consigue un viaje de avión por 1200 pesos, y lo mismo pasa para ir ahí, sale por ahí un poquito más, pero si uno viaja en un micro que después tiene que parar a comer, bueno, lo que le conviene más el avión, porque en el avión, por ejemplo, si va a Córdoba son 2 horas contra 11 el micro, y ahí tiene que parar a comer y gasta un dinero que le compensa el pasaje. Así que bueno, eso ha hecho que eso, y algunas medidas para que se pueda bajar el piso, antes no se permitía vender de determinado piso, ahora pueden vender más barato, eso ha hecho que se pueda viajar un poco más barato. Los micros en un año, no, un año y medio, aumentaron menos que la inflación. Así que bueno, ahí también tenemos un problema. Y el otro problema que tenemos, y de esto también quería hablar en este comienzo de marzo, es el tema de los tarifazos. Recordemos que se han anunciado tarifazos hubo el otro día una audiencia pública por el gas, hubo movilizaciones en contra de los tarifazos, hubo 9 viernes, yo estuve participando, estuve yendo en diferentes esquinas de una parte de sobre todo activismo y organizaciones que protestaban en contra de los tarifazos. Y ahí digo el problema, ¿no? Cuando aquellos que realmente estamos sintiendo en el bolsillo el golpe del ajuste, el golpe de los tarifazos, y que no tenemos referencia, porque cuando vamos a esos tarifazos, uno se encuentra, aquello como yo, que en algún momento militó, conoce a la gente del barrio, uno se encuentra con activistas, lo cual no está mal, me parece muy bien, que se juntan, por ejemplo, San Juan y Boedo, la vez que más gente hubo, 70 personas, todos activistas del barrio, de diferentes organizaciones políticas, sociales y de jubilados, y la gente del barrio, la gente del barrio, que somos muchos, ¿no? No se acerca, mira, y como saben que ahí esa gente no le interesa el tema de las tarifas, sino que le interesa instalar la candidatura de tal o cual político, se escapa. Y eso es un problema, porque aquellos como yo fui como perjudicado y terminé como periodista, porque realmente conocí a todos, saludé a todos, inclusive les consulté. Les dije, ¿cómo ven esto? Y no logramos atraer a nadie, estamos nada más que los activistas que rotamos en los barrios. Por ejemplo, el barrio que más activismo hubo fue Acoiti y Rivadavia, ahí sí llegaron a juntar hasta 300 personas, porque ahí concentró UTE y concentró ADEMIS, y llevaron, aparte de la consigna de los tarifazos, las consignas no al cierre de las escuelas nocturnas, hasta que ellos mismos dijeron que ya no se cerraban las escuelas, y eso fue un triunfo de estos sindicatos. Así que bueno, es un problema, aquellos que no... que estamos en contra del ajuste del gobierno de la ciudad, pero también estamos en contra de los que ajustaban antes, no tenemos un lugar donde expresarnos, donde movilizarnos, porque todos juegan a la política, cuando en realidad habría que jugar a ver cómo se hace dar marcha atrás al gobierno de la ciudad y al gobierno del nacional cuando nos afecta acá en la ciudad. Porque recordemos que no solo aumentó y va a aumentar a partir ahora de febrero y mayo, hasta ahí se va a aumentar el gas, la luz, aguas, alumbrado, barrido y limpieza, que aumentó el 38% hasta mediados de año, vamos a ver qué pasa después, si no aumenta de nuevo, de promedio. Y aumentó también el colectivo, que el mínimo se va a ir a 18 pesos ahora en este mes. Así que este es un panorama sombrío, pero también aquellos que no queremos entrar en la famosa grieta que también se da en la ciudad de Buenos Aires, y que lo que queremos realmente es una ciudad mejor, que se reduzcan las tarifas, que las empresas ganen menos, porque de eso se trata, que los supermercados expliquen cómo pueden vender a mitad de precio un fin de semana y después al doble durante la semana, es decir, y nadie los controla, cuando ahí tendría que estar el gobierno de la ciudad tendría que estar controlando. Bueno, aquellos que queremos todo esto, hoy lamentablemente no estamos representados. Y como no están representados muchos otros, en esto fue tan copado por determinadas agrupaciones como Patria Grande, como La Cámpora, los ruidazos, ya desde el nombre, no quisieron decir cacerolazos, porque eso les recordaba los grandes cacerolazos que hubo, bueno, en mi barrio y en tantos otros allá en el 2013, en el 2014, cuando la situación era muy parecida a la que estamos viviendo ahora y la gente salía con las cacerolas. Ahora dicen ruidazo para que la gente no crea que bueno, que son los famosos cacerolazos de las cacerolas de teflón que decían antes. Yo la verdad, viendo lo que fueron estos ruidazos y el activismo y el poco activismo que hubo, y yo lo que creo que en estas organizaciones todos los activistas que han venido manteniendo un fuerte poder adquisitivo estaban de vacaciones, y por eso vamos a tener que esperar a marzo, abril, para que ellos convoquen más gente, y para ver si en algún momento el pueblo de a pie, podemos acercarnos y podemos sentirnos representados por toda esta gente que hoy lamentablemente no nos sentimos representados. Yo quería hablar estos temas porque me parece que hoy es un día tranquilo, un día, insisto, donde la ciudad está muy tranquila, y creía que hablar de esto era fundamental. Cierro esto y redondeo con cómo empecé. La canasta básica, 25.794 pesos con 11 centavos, eso es lo que dio la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. Si ganás menos que eso y tenés dos hijos, mujer y dos hijos, sos pobre. Si ganan menos de eso, por supuesto, entre los dos. Si ganás menos de 12.721 pesos, que eso aumentó el 52,8%, que es la línea de indigencia, sos indigente, y estás en serios problemas. Y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, algunas cosas como para que todo esto no termine de una forma tan amarga, decirles que aquella lucha de los vecinos de la manzana 66 de Belgrano y Jujuy ha tenido ya el año pasado, pero ahora lo hemos visto porque ya se ha terminado, ha tenido un final feliz. ¿Se acuerdan? Iban a ser ahí en Jujuy, Moreno, Belgrano, Catamarca, todo ese predio. ¿Se acuerdan? Iban a ser un microestadio para 18.000 personas. ¿Se acuerdan? Desde los medios, desde este medio y de otros, estuvimos insistiendo con los vecinos y nos movimos con los vecinos y acompañamos a los vecinos y logramos que ahí haya una excelente placita. Después alquilaron ahí, hicieron canchitas, pero ahora hay una excelente placita. Eso fue el logro de los vecinos y de aquellos vecinos que no usan las luchas para perder y decir, mirá, este hay que echarlo, qué sé yo, sino que las usan para tratar de ganar, aunque a veces se pierde. Y ahí se ganó, y hay una muy linda placita que vi cómo la gente la está disfrutando. El otro día pasé un día de mucho calor ahí en Balvanera y estaba lleno de gente. Ese es un logro, como otro logro ha sido ahí en Gallo y Díaz Vélez, el parque de la estación, ese famoso parque que hace años el gobierno nacional no le quería transferir al de la capital los terrenos, y ahí en un negociado le habían alquilado para hacer unas canchitas el ONAVE, los ferrocarriles, y que bueno, que se movió la gente, se movieron los vecinos, y se logró que el gobierno nacional le pasara al gobierno de la ciudad las tierras, y hoy también una hermosa placita. ¿Viste que alguna vez alguna cosa más o menos buena te puedo contar? Bueno, vamos a escuchar un tema y seguimos con este programa. Allá por los años 90 empezó a conocerse en nuestro país los movimientos piqueteros. Movimientos piqueteros que originalmente fueron válidos, que después, bueno, algunos siguen siendo muy válidos y algunos han generado diferentes debates. En honor a los primeros piqueteros, los que cantaban Piquete y Cacerola La lucha es una sola, y que se consolidaron allá por el 2001. Vaya nuestro homenaje con esta canción de las manos de Filippi, Los métodos piqueteros. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos. Estamos avanzando hacia una ciudad cada día más segura. Y vos podés ser protagonista de esa transformación. Sumate a la Policía de la Ciudad. Postulate en policiadelaciudad.gov.ar/sumate. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Te digo más. Te digo más. Te digo más. Con Meriem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. Bueno, entre las cosas que ocurrieron la semana pasada, hemos tenido la reforma al Código Contravencional en la Ciudad de Buenos Aires. Así que a partir de ahora puede haber hasta 10 días de prisión si se mandan fotos privadas por las redes sin autorización. Y también si se cambian los perfiles, vieron en Twitter que se utilizan perfiles falsos. Bueno, ahí te pueden dar entre 5 y 10 días de cárcel y bueno, podría también se te podría también dar alguna sanción económica. Y siguiendo con las cosas que me parece que no han tenido mucha manija en los medios de comunicación, pero que son importantes, tenemos un caso que esto es nuevo para la jurisprudencia acá en el país, que es que una chica, hija de desaparecidos, denunció y pide una indemnización a la empresa Techín. Es decir, hasta ahora todos sabíamos que las indemnizaciones, como había sido terrorismo de Estado, lo que ocurrió en los años 70 con la dictadura genocida militar, las indemnizaciones las pagaba el Estado. Esto comenzó en la época de Menem, se empezaron a pagar indemnizaciones. En este caso, una chica que se llama Ingenieros, de apellido, Jimena Ingenieros, es hija de desaparecido, denuncia que su padre, Enrique Ingenieros, el 5 de mayo de 1977, fue citado a las oficinas de recursos humanos y entró a la oficina de recursos humanos, tenía 27 años y desapareció. Es decir, un grupo de tareas que evidentemente estaba en la empresa, se lo entregó la empresa. Entonces, por eso dice, nos tiene que indemnizar la empresa. Y recordemos que también después secuestran a la mujer, que tenía 24 años, ya la secuestran de la casa. Ahora, esto se va a resolver en estos días, o en un par de meses, en la Corte Suprema, porque Jimena Ingenieros logró que los jueces en primera instancia dijeran que sí, que la empresa se tiene que hacer responsable por estas desapariciones, en cámara dijeran que sí y también en todas estas acciones judiciales. Pero ahora falta que lo decida la Corte Suprema, que suponemos que va a decir que sí, más allá de la presión de la empresa esta Techín, que evidentemente no lo hace por la indemnización que podrá pagar, que debe ser de alrededor de $250,000, o yo no tengo la cifra exacta, pero eso fue lo que recibieron las víctimas de la dictadura. En este caso es una empresa muy poderosa que no quiere quedar demostrando que de ahí desaparecían gente. Recordemos que también desapareció gente de Ford, desapareció gente de Mercedes-Benz. Las indemnizaciones vinieron siempre del lado del Estado, aunque fueron condenados a prisión algunos gerentes de estas empresas. Así que bueno, un hecho inédito que golpea a la empresa que fue de muy fuertes relaciones con el gobierno anterior y que por supuesto por el poder económico que tiene, él tiene fuertes relaciones con este gobierno. Vale agregar que Paolo Roca ha sido también procesado, en este caso en Coimas. Bueno, otras cosas que ocurrieron la semana pasada, los trabajadores del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires pusieron mesas en la puerta del hospital para reclamar en contra del ajuste en el comedor. Dicen en sus panfletos que entregan que quieren comer dignamente, que el hospital, este hospital que tanto dinero hace, bueno, está especulando con un ajuste en el comedor. Y lo otro que ocurrió la semana pasada, en medio de esta ola de despidos que hay en el país, lo que ocurrió acá en la Ciudad de Buenos Aires fue que fueron despedidos 32 trabajadores de FEMSA, que es una de las cuatro embotelladoras de Coca-Cola. Recordemos que la empresa había presentado un recurso preventivo de crisis, no se lo aceptó el Ministerio de Trabajo, porque con eso tendrían que pagar la mitad de las indemnizaciones. hubo una negociación entre el sindicato, el Ministerio de Trabajo y la empresa. El sindicato es el sindicato en Sutiaga, el sindicato de aguas gaseosas y afines, en donde se llegó a un acuerdo para un despido de 32 trabajadores con el 120% de indemnización, porque el Ministerio de Trabajo no aceptó el recurso preventivo de crisis, porque no está en ninguna crisis, es una empresa que está ganando plata a rolete y que encima era una de las cuatro embotelladoras de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que más cobraba los productos. Es decir, en el último año aumentó sus productos en un 84% contra alrededor de un 60% que aumentaron las otras distribuidoras. Así que, ¿de qué recurso hablaba esta empresa mexicana? Acá lo único que quiere es sacarse de encima a los delegados, a la gente que lucha y a algunos trabajadores. La semana pasada hubo algunas movilizaciones de los trabajadores despedidos. Son todos los de la planta de Alcorta, de acá de Pompeya, y fue reprimida por la policía, que los sacó de Corrientes y Callao, donde estaban protestando, llevándolos para el lado de la Valle y después llevándolos para el lado del Ministerio de Trabajo. Todas estas cosas están ocurriendo y, bueno, las empresas aprovechan estos momentos, que evidentemente hay caída en la venta, este momento de ajuste, bueno, todo lo que todos sabemos que está pasando, aprovechan para sacarse de encima a los dirigentes sindicales. Hay mucha bronca en los trabajadores de Coca-Cola, sobre todo por el papel de los sindicatos, porque realmente terminaron negociando despidos, porque la empresa no debería despedir, porque, bueno, hasta el propio Ministerio de Trabajo le dijo: ustedes no tienen, no pueden presentarse, no pueden pedir el preventivo de crisis porque no están mal. Así que eso lo sabe todo el mundo. Entonces, este tema de los sindicatos tiene muy preocupados, con mucha bronca, a los trabajadores. Y agreguemos, porque hablamos del sindicato de trabajadores de aguas y gaseosas, pero también hablamos de el sindicato de Moyano, de camioneros, porque ahí trabajan muchos camioneros, y el sindicato grita, estado alerta, movilización, pero está dejando pasar los despidos, que entre paréntesis también dejó pasar los despidos en la empresa Ocasa, que se dice que es una empresa que en la cual participaría la familia Moyano. Así que, bueno, todas estas cosas, esperemos que si estás acá, si volviste, si no estuviste pasando el fin de semana largo afuera, y si nos escuchaste, que hayas podido enterarte de algunas otras cosas de las que están pasando y que quizás se habla poco o no se habla con datos fehacientes. Cada vez hay más fake news, cada vez hay más noticias falsas. Hace poco, con Camilo, que de paso les digo porque no presenté, bueno, tenemos a Natacha Bianchi en la operación técnica, en la retaguardia, en la AM690 está Julio, como siempre, y el que me acompaña para que ustedes puedan escuchar este programa es Camilo. Estuvimos muy pendientes a Camilo. Él es, en otro programa, es crítico de cine, y estuvimos pendientes de los Oscars. Más, vimos muchas películas de los Oscars, pero una película que me gustó muchísimo, muchísimo, y que su protagonista le dieron justamente un Oscar, Rami Malek, haciendo una imitación perfecta de Freddie Mercury y contando su vida y su historia, que pensamos que la película tenía que ver con eso. La película era Rhapsody Bohemia,

She keeps them away, Shondo, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. And at a time of invitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, got bad ingenuity. Beam. Guaranteed to blow your mind. Recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. She might have been again incidentally immune that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the best, insatiable and appetite. Wanna try? Estamos avanzando hacia una ciudad cada día más segura. Y vos podés ser protagonista de esa transformación. Sumate a la Policía de la Ciudad. Postulate en policiadelaciudad.gov.ar/sumate. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Te digo más. Meriem Chukrun. Roberto Ruiz. Dos voces con ganas de volar. Yo lo que quiero es volar. Nosotros nos despedimos, le quiero agradecer a Camilo, que me dio una mano para la producción de este programa, a Natacha Bianchi, que está en la operación técnica, y a Julio, que opera desde allá, desde la AM690. Nos reencontramos la semana que viene y bueno, esperemos que podamos frenar los despidos, que podamos frenar los tarifazos y que podamos ir construyendo una alternativa que nos saque de esta trampa en la cual estamos metidos. Chao, hasta la semana que viene.